que ya conozco. Me trae recuerdos de horas pasadas. Cuántas verdades llevo en mis hombros. La noche es dura, diría Marta. La mirada, tristezas varias. Como una chica necesitada. Soporto. Hay injusticias que queman alma. La voz cansada que ya conozco. Por imponerme con quien me manda. Dame a dame un whisky, man. Dame amor, ya no doy más. Cuando el sol se va. El proyecto Diego Criado, donde Diego Criado, perdón, vuelca sus canciones en formato banda para que se transformen en melodía indie folk fusionadas con blues, entre otros paisajes, como la canción que elegimos para presentarlo y que lleva por nombre Cuando el Sol se va y que se desprende del disco Ser Yo Mismo Pero No en Solitario, grabado en vivo en el Centro Cultural Sala Terminal Gómez, Teatro Gómez, perdón, una sala preciosa. Bienvenido, Diego. Bueno, muchas gracias. Mucho gracias gusto tenerte por aquí. ¿Cómo nace esta relación que tenés con la música, más específicamente el hecho de construir canciones, ¿no? Porque la relación con la música es desde que nacemos, ¿no? Exacto. Pero digo, con respecto a construir las canciones. Y bueno, mira, más o menos en la adolescencia fue cuando empecé a componer y a empezar a disfrutar del hecho de expresarme gracias a la música o a través de ese canal. Sí, si bien desde chico ya empecé a sentir como un amor especial por la música, al momento de, yo qué sé, pasar los 15, 16 años, ahí ya empecé a componer como los primeros temas. Y fue a raíz de dejar de tocar la batería, porque yo comencé a tocar la batería a los 12. Después me lastimé el oído izquierdo, en realidad. ¿Tocando la bata? Sí. Caramba. Tocaba muy fuerte y no me cuidaba en esa época. No era tan común, en realidad, que existan tantas salas de ensayo como existen hoy por hoy, sino que generalmente se tocaban en las casas del batero, porque la batería no la trasladabas a ningún lado. Y yo, para no romperle mucho las bolas a los vecinos, le pedí a mis compañeros de banda en ese momento que me pongan todos los amplificadores cerca. Entonces imagínate que estaba como que rodeado de amplis, tocando la bata, súper copado en ese momento que era un guacho. y nada, me lastimé. Reventó ese día. Sí, el oído izquierdo reventó un poco y bueno, el otorrino me recomendó dejar de tocar la batería. Y ahí te volcaste a la guitarra. Y ahí comencé a tocar la viola y gracias a eso conocí el poder componer temas. Que es algo que está, que creo que me va a acompañar hasta el fin de los días porque es algo que disfruto muchísimo hacer. Y es donde me siento como más cómodo en realidad porque no me hallo como un guitarrista virtuoso ni nada, pero sí me parece que tengo como que... No sé, capaz que decir talento no es la palabra, pero sí tengo como que mucha libertad y comodidad en el componer canciones. ¿Extrañás la de tocar la batería? Sí. O sea, ¿nunca más te sentaste frente a una bata? Y bueno, a veces... ¿Con protección? Sí, sí, de hecho ahora me cuido los oídos. Uh-huh. Y muchas veces toco en vivo y piensan que estoy usando in-ears, ¿viste? Uh-huh. Monitores, pero no, son tapones únicamente. Porque sí, no nos estamos dando cuenta, pero la tecnología avanza mucho y los sistemas de sonido son cada vez más potentes, ¿viste? Y vos vas a una fiesta o lo que sea, un boliche, una fiesta electrónica, tenés la música al mango. Y después te vas con los oídos zumbando y después pasa el tiempo, vamos creciendo y capaz que yo qué sé, eso termina en un tinnitus, ¿entendés? Y yo tengo que empezar a cuidarme en ese aspecto porque es lo que vamos a hacer. Entonces, lo tomé como con mucha más responsabilidad a raíz de ahí. Uh-huh. ¿Y en qué momento empezaste a crear canciones más personales e incluso se genera este proyecto que es La Tierra Tiembla? Mirá, La Tierra Tiembla tiene más o menos, llamamos para el tercer año. Uh-huh. Y son canciones que yo ya algunas compuse hace mucho tiempo atrás. Y yo siempre integré proyectos con bandas en las cuales como que tenía como un poco ese rol de composición, pero lo abordaba en base a lo que se estaba haciendo con la banda en sí y no más bien a un tema únicamente personal, ¿viste? Y La Tierra Tiembla me permite eso, en definitiva. Al ser un proyecto solista, va a estar abordado desde ese lugar. Puedo, en cierta forma, no rendirle cuentas a nadie, sí al proyecto, y encerrarme en lo que yo quiero mostrar en este proyecto. Entonces, tiene esa particularidad, ¿viste? Que antes, componer para una banda, en cierta manera, tiene que representar lo que esa banda representa, y en este proyecto tengo más libertad. Esa es la diferencia. Pero ahora, hay un momento donde las canciones dejan de ser tuyas y pasas a transformarse justamente en esa cuestión colectiva, ¿no? Sí, desde el momento que nacen casi que te ¿Pero tú pensás en todos los instrumentos cuando componés o simplemente armás la base de guitarra y después se la presentás al resto como para ir aggiornando? Bueno, en realidad, cuando nace el proyecto empecé a abordar las canciones pensándolas solo en guitarra y voz. Uh-huh. La realidad es que cuando tuve esta oportunidad de tocar en base a una invitación en el Teatro Goes y de llevarlas por primera vez a formato banda, nada, descubrí como un montón de nuevos paisajes ahí que me parecían súper agradables y ahí ya empecé a componer pensando en otros instrumentos. Y el proyecto tiene como esa particularidad de, en primera instancia, intentar que la canción se sostenga solo con una guitarra y con la voz. Uh-huh. Y al agregarle otros instrumentos, claro, vamos como... Es como... Son temas bastante versátiles y que se adaptan bien a distintos formatos. Entonces juego con un poco del lado de la música más de cantautor y después con la cuestión más de formato banda, que nunca llega a ser una cosa eléctrica, sino que más bien electroacústica. Uh-huh. Porque se mezclan instrumentos que son guitarras clásicas, guitarras folk. Entonces tiene como una cuestión más, ¿cómo te puedo decir? Orgánica, si se quiere. Bien, esa versatilidad, si se quiere, te da la oportunidad de por ahí llevar la música a salas, a llevarla a bares, a llevarla en distintos lugares. Exacto, también, ¿no? Exacto. Es la idea, es un poco la idea. También es algo que nos hemos dado cuenta de que, claro, yo tengo también otra banda que se llama Humo, que es una banda de rock and roll. Es verdad. Y a veces estamos como muy limitados en dónde podemos sonar. Y bueno, este proyecto tiene esa particularidad de poder cambiar los formatos y que cada show sea como único desde ese lugar, ¿viste? Bien. ¿Y quiénes son las personas que te acompañan en este viaje, ¿no? De La Tierra Tiembla? Que esas personas que por ahí terminan como complementando las canciones que tú creas. Mirá, a nivel músicos, sí. Está Felipe Ortiz en guitarra clásica, teclados y guitarra eléctrica, que es un músico y un amigo que hace tiempo que viene acompañándome y de hecho es una de las personas que siempre está en la mayoría de los formatos. Después está Gastón Gana en batería, Bruno Pérez en bajo, Matías Leyera en primera guitarra, Pablo Trindade en percusión y Víctor Piris en armónica. Siempre son los mismos, nunca han variado, no varían. Sí, han variado. Las circunstancias. Han variado, sí. De hecho, en realidad, este domingo nos vamos a presentar en San José por el pre-Cosquín, que habíamos quedado seleccionados, algo que no estamos difundiendo mucho, pero tal, la realidad es que el domingo tocamos ahí. Y ahí me va a acompañar Patricio, no recuerdo el apellido, pero está Patricio, de Papa Mike, el violero de Papa Mike. Uh-huh. Y Tiana, una chica que va a tocar el teclado suplantando a Felipe. ¿Eso es una preselección para el Cosquín o ya estás seleccionado? Es una preselección. Una preselección. ¿Y qué miras ahí con toda esa vuelta? Con los del pre-Cosquín. Sí. Y en realidad, hay expectativa de decir, bueno, ta, pasaremos, y si pasamos, tipo, después tocar frente a todo ese público. Y ya fuimos seleccionados y en realidad pasamos una etapa, pero al mismo tiempo sabemos lo que es la instancia del Cosquín en sí. Uh-huh. Y una cosa es una preselección y hay que entender lo que es el festival y está. No me quiero poner muy negativo, pero tenemos los pies en la tierra, sabemos que vivimos en Uruguay y bueno, las productoras tienen sus intereses y nosotros hacemos un camino independiente desde que arrancamos. Y estamos como que haciéndonos cargo de eso y haciéndole frente. Todas las fechas y todas las cosas que hacemos lo hacemos desde ese lugar. Lo que no quita que el día de mañana podamos llegar a trabajar con otra gente o mismo a veces me han preguntado el tema de las discográficas y qué pasa con ese tema. O sea, en definitiva, mientras no termine afectando la música en lo que para nosotros es para mal, estamos abiertos, pero al mismo tiempo sabemos cómo es, ¿viste? Hablar de Cosquín no es fácil llegar a esas instancias. No es fácil y ellos tienen una forma de marketing, si se quiere, bastante particular, que veo que bastardea a la gente que sí. Es en esa preselección, ¿no? Por esa forma de que tienen de generar publicidad. Nicolás, a través de las sí. Bandas, sobre todo, no sé. A mí son cuestiones que a veces me hacen un poco de ruido, hasta qué punto la exposición de los artistas es como cuidada. No, no sé. En realidad termina en cierta manera no siéndolo, yo uh-huh. Creo y coincido con lo que vos decís. La realidad es que para la música emergente o para la música independiente más que nada, tener canales de difusión es difícil, ¿viste? Entonces a veces tenés que transar con ciertas instancias como para tener un poco más de visibilidad. Quieras o no, este año nosotros vamos a tocar antes de Buitres, ponele. Y tal, y eso lo entendemos como una oportunidad, más allá de quedar seleccionados en el Cosquín o no, y aprovechar esa instancia de estar tocando frente a un público nuevo. Uh-huh. Eso es la realidad, en definitiva. Vos necesitás que la gente te escuche y tal, llegar a medios como la televisión, la radio, o incluso las redes sociales. Hoy por hoy las redes sociales, vos necesitás invertir dinero para realmente llegarle a la gente. Entonces, tenés que hacerte uso de las herramientas que tenés. Bien, tú viniste acompañado de un montón de gente, pero sí. También de la guitarra, como para compartirnos unas canciones en vivo, algo que nosotros siempre celebramos, y te invitamos justamente a que nos compartas alguna canción en vivo, ¿te parece? Bueno, cómo no. ¿Qué vamos a escuchar? Voy a tocar una canción que titulé Entre Cielos y Mares. Entre Cielos y Mares, canción que no está presente en el disco que tú tienes grabado en vivo, ¿verdad? Exacto, pero sí va a estar presente el 6 de octubre. Bien, buenísimo. Entre cielos y mares, busca el alba en los mares, busca el fin. Piensa, piensa, piensa, que tus ojos son puertas hacia cielos y mares. Al fin, y al final, nada más que eso importa hoy. La verdad. siente, siente, siente, que tus ojos despierten, estos labios, mujer, siente al fin. Escuchamos la música La Tierra Tiembla en voz y guitarra de Diego Criado, este proyecto que te lo pones al hombro de alguna manera. Contanos un poco en qué cosas son las que te mueven a componer, ¿no? Desde la parte musical hasta incluso las letras. Porque es un estilo bastante particular, ¿no? Es un estilo, sí. O sea, vos me hablás un poco de formato canción, un poco de cantautor, pero tiene ya como una arremetida ya puesta en el formato banda, digamos, sí, ¿no? Formato indie folk, ahí un poco blusero. Sí, mirá, en realidad tiene como una influencia muy anglosajona, ¿viste? Es una fusión de géneros. Por mucho tiempo no me gustaba caer en la palabra fusión, porque como que me gustan las cosas medias encasilladas, ¿viste? Las cosas que tienen un concepto. Entonces fusión era como muy abarcativo para mí, pero la realidad es que es eso, es una fusión de géneros, de country, de blues, de funk, mezcla muchas cosas y tiene lógica porque en realidad yo escucho varios géneros, entonces viene más o menos desde ahí, desde las influencias que voy escuchando y me voy nutriendo de ellas, porque componer es algo que, como te decía, hago muy a menudo y a veces tengo momentos donde compongo mucho en realidad, y por supuesto que hay canciones que me gustan y otras que me parece que no funcionarían o no me pegan tanto. Pero todas están abordadas de lo que voy percibiendo. En realidad, la inspiración para componer es la vida en sí, ¿viste? Creo ser una persona bastante sensible, en el buen sentido lo digo, y esa sensibilidad es la que me permite componer. O sea, ver las cosas de otro lugar, las cosas me pegan desde otro lado, a veces para bien y para mal también, ¿no? Obviamente, y pongo en canciones esas cosas que voy sintiendo. Después, por otra parte, también es como que descubrí que me gusta caer en la metáfora al escribir letras, ¿viste? Que no sea todo como muy digerido, dar como esa cuestión de perspectiva individual de cada uno. Y bueno, más o menos por ahí mi viaje con el componer. Ahora, ¿cómo convive esto con tu proyecto Humo, que es la banda con la que venís de presentar justamente Quemando Rieles el pasado 20 de julio? ¿Cómo conviven estas cuestiones de crear música para un lado, música para el otro y esa conjunción de mundos? Y en realidad es algo que se da medio que naturalmente, porque sinceramente no me lo he puesto a pensar demasiado cómo es que conviven, pero sí te puedo decir que creo que viene agarrado de eso que te digo. Para mí es un disfrute realmente componer. Por momentos es una terapia y por otro lado es como una necesidad, ¿viste? Es comer, es respirar, es todo eso. Entonces, simplemente el ejercicio es pensar en, no sé, si fuera una comida, cuál es la comida que le gusta a los gurises, ¿viste? De la banda. Entonces intento colmar esas expectativas y yo utilizarlo como un ejercicio que me lleve a aprender más sobre la composición en sí. Entonces creo que lo abordo desde ese lugar, ¿viste? Como te digo, escucho capaz que una canción rock and roll cuadrado y eso como que me inspira a componer algo similar o no sé dónde podría terminar, pero digo, y bueno, ahí creo una canción, desde ese lugar digo, para este proyecto podría servir o rendir esto. Y La Tierra Tiembla es todo lo que no tiene que ver con otros proyectos. Claro. Ahora, ¿sos muy metódico a la hora de componer? Digo, ¿te sos de ponerte horarios, de decir, bueno, este es un momento de ejercicio, donde empiezo a tirar, a sapear, a ver qué onda? No soy metódico, o sea, no tengo un método, pero sí descubrí que hay ciertos patrones que sigo, y es el hecho de primero crear una melodía que sea capaz que la guitarra, viste, no, o capaz que algo tarareado. En base a eso tarareo una melodía para la voz, y en base a eso compongo una canción pensando en una primera instancia en algo que quiero transmitir o no, porque a veces caigo con una idea de que digo, pa, no sé, o quiero hablar sobre esto, y ta, se me termina yendo la letra para otra parte y intento no cortarla, sino como que seguir con ese viaje. Y creo que por ahí viene el caer en la metáfora también, ¿viste? Porque claro, es algo que ta, a veces no está tan claro, y son frases como quizás un poco más poéticas algunas, y para mí está súper interesante jugar con eso, o por lo menos a mí es algo que me gusta y disfruto de otros músicos también. Bien, ¿te parece si hacemos una canción más en vivo? Sí, cómo no. ¿Con qué nos vas a convidar? Les voy a mostrar un tema que es nuevo, que está el 6 de octubre, va a ser la primera oportunidad que lo voy a tocar en vivo, que se llama Verte es como ver el sol. Cayendo en las cuestiones más folk o de cantautor, si se quiere. Bien. Verte es como ver el sol. El domingo 6 de octubre a las 19:30, La Tierra Tiembla presenta el espectáculo Ahí va la libertad, en la Sala B del Auditorio Nelly Gotiño, un espectáculo donde la música en vivo dialoga con el cine en torno a una selección de canciones con distintos formatos, ritmos e intensidades. ¿De qué va este espectáculo precisamente? Porque tiene esa cuestión de cine y ya tiene un nombre puesto, sí. me da la sensación de que hay algo, hay un pienso puesto ahí en un show. Sí, totalmente, así como lo estás percibiendo. Ya desde el primer toque, en realidad, abordamos los toques La Tierra Tiembla con un título. Uh-huh. Es un proyecto... O sea, siempre es así, es como una forma de encarar un show en particular, sí, es como una forma de enfocarse también, ¿no? Tal cual, sí, es darle esa cuestión como más de única, ¿viste? De una cuestión más de esta oportunidad. Y como vos bien decís, está abordado desde un pienso, no es simplemente, la banda va a tocar, uh-huh, o toca el proyecto X o lo que sea. sino que lo intentamos abordar del lado más de la experiencia única, como te digo. Uh-huh. Y en esta oportunidad, o sea, es un proyecto que mucho más abarcativo que lo netamente musical. Y bueno, en esta oportunidad llevamos esto a la sala B del Sodre, que es una sala de cine. Entonces la idea es hacer ese diálogo entre el cine y la música, que es algo que en sí el cine, como otras artes también, está sumamente involucrado con el proyecto, porque es lo que te digo, ¿viste? Nos intentamos nutrir de todo, en definitiva. Y bueno, en esta oportunidad va a estar acompañado, nos va a estar acompañando, trabajando con nosotros Joaquín Maguad, que es un director de cine uruguayo. Uh-huh. Que encima de todo, la particularidad de esto, que la primera película que se estrenó en esa sala la dirigió él. Entonces, cuando estábamos reunidos para hablar de la fecha, nos contó eso, y esta es la primera vez que se va a hacer un show musical con estas características en esa sala, así que va a convivir las proyecciones con tu música. Exacto, sí, va a haber un diálogo ahí y va a haber una cuestión capaz que más performática, si se quiere, de lo que va a ser el show en sí. Uh-huh. O sea, va a ser algo bien distinto a lo que son las oportunidades, o las que fueron las oportunidades de haber tocado en boliches o incluso en teatros o en la sala Cita Rosa que tocamos hace poco. Esto es como que otro viaje. Quizás un poco más intenso o íntimo, capaz que no intensa es la palabra, pero sí íntimo. Por eso también el hecho de que sea un domingo, ¿no? Sí, justamente, eso también fue algo a tener en cuenta. Es como, no sé, casi que ir a ver una obra de teatro, con la particularidad de que no es una obra de teatro. No, pero está bueno, porque cada vez más artistas están animándose a hacer este tipo de propuestas, no digo la que tú vas a proponer, pero el hecho de tocar un domingo, y eso es como una apertura de un montón de cosas. Totalmente. Porque tocar un domingo, y más esa hora, es como una cuestión media perdida. Y, sí, ¿qué y se hace? Un poco de música y combatís el bajón de domingo. Tal cual. No, y aparte en un horario accesible, porque esto es 19:30, o sea, está como que ideal para ir a bicharte algo, incluso con tiempo después si querés salir a tomarte una cerveza o algo, y aprovechar, como bien decís, el tema del domingo, que a veces es como un día perdido. Exacto. Y no deja de ser fin de semana, ¿no? Bien. Contanos un poco acerca de las entradas, dónde se pueden conseguir y cuánto salen. Las entradas se consiguen por Ticantel. Uh-huh. Se pueden comprar en Habitat, Red Pagos, y hay una promoción de entradas anticipadas por $500 dos entradas. En puerta van a estar 300. Bien. O sea, quedarían 250. Bien, perfecto. Bueno, te agradezco mucho, Diego, que te hayas arrimado con tus canciones, con un poco contarnos acerca de esta propuesta. Y queda la invitación hecha justamente el domingo 6 de octubre, 19:30, La Tierra Tiembla, en la sala B del Auditorio Nelly Goitiño. Nos vamos a despedir con una canción, esta vez en formato que está grabado, una tierra que a mí me gustó mucho, se llama Más Amor. Sí. ¿Querés contarnos un poco acerca del contexto de esta canción? Sí. Te cuento, obvio, en realidad es el primer video que hicimos, y es una canción que no participa del disco en vivo Ser Yo Mismo Pero No Solitario, porque la grabamos aparte, y es algo como que se diferencia un poco del proyecto desde el lado que canto con otra voz, en definitiva. Sí, tiene otra pausa también. Sí, tiene como que como otro viaje. Es verdad. Pero bueno, justamente queríamos grabarlo para mostrar un poco también la versatilidad que tiene el proyecto, porque fluye entre esas puntas, ¿viste? Uh-huh. Una cuestión como más rockera y una cuestión como más suave. A mí me gustan ambas cosas. Y bueno, es un tema, como dice el título, que habla sobre el amor, y cuando lo fuimos a llevar a imagen en el primer videoclip, quisimos como que mostrar un poco la contracara de esto. Hay una anécdota muy linda, en realidad, en definitiva, es que nosotros, toda la gente que participó, gente en situación de calle, que la idea, por tener también un poco bajo recurso para poder filmar un video, que es algo muy caro, muy difícil de abordar, que lo hizo, lo filmó Germán Sandín, fue pensar en decirle a la gente que lo que era, en definitiva. Esto es un video de música independiente, que no sé qué, que no sé cuánto, y llevamos partes de la canción anotada en cartones, y le dimos a elegir a esas personas que querían participar del video alguna de esas frases. Fue una experiencia bastante que a mí me movió mucho, en particular estar en contacto con personas que estaban en esa situación. Uh-huh. Para mostrar un poco la contracara del amor, que está ahí, o sea, está ahí afuera, y bueno, no me quiero poner como muy profundo en eso, pero esta es una realidad que hay que ver también. O sea, más amor es como una invitación también, ¿no? De justamente a ponerle un poquito más. En cierta manera, sí. Uh-huh. Claro que sí. Bueno, Diego, te agradezco mucho tu presencia por aquí y suena más amor. Entonces, y volvemos con más Universos Paralelos. Muchas gracias, Diego. Thank you. universos paralelos, esperando nuestra mejor ola.